del poder presenta. Jornadas de contrainformación y prehistoria libertaria. Guerra Santa versión 02. Este vacío, hermoso, como un ombligo, hice un gran ruido, y este ruido formó el océano de estos charcos, y las olas del océano de estos charcos. Después tracé la geografía de la Tierra y las líneas de la mano. Entraba en Palestina, asolando las zonas rurales e incendiando las iglesias por donde pasaba. Solamente respetó la iglesia de la Natividad de Belén, porque los mosaicos sobre la puerta representaban a los reyes magos en traje persa. Salem. El patriarca Zacarías estaba dispuesto a entregar la ciudad con el fin de evitar derramamiento de sangre, pero los habitantes cristianos se negaron a rendirse tan dócilmente. El 5 de mayo, con la ayuda de los judíos intramuros, los persas forzaron su entrada a la ciudad. Se sucedieron escenas de violento horror. Con sus iglesias y casas ardiendo, los cristianos fueron degollados en una matanza sin discriminación, víctimas algunos de la soldadesca persa y muchos más de los judíos. Se dijo que murieron unos 60.000 y que 35.000 más fueron vendidos como esclavos. Aguardamos todavía a un pueblo que no nos podía salvar.